Volvemos con Alejandro Dolina. Y la venganza será terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, conozca los últimos adelantos en materia de aeronáutica. ¡Ay, me encanta! Sí, ahora bueno, que vienen las vacaciones, sí, y hay que viajar. Vacaciones de invierno, ¿eh? Claro, vacaciones de invierno, de verano, o la que sea, o el mundial. ¿Quiere ir al mundial, señora? Sí. Vaya en avión. Está pero bien. ¿Qué novedades hay? ¿Qué nuevos servicios prestan las aerolíneas y los nuevos modelos de avión a los usuarios? Bueno, son dos cosas distintas. Bueno, a ver. Los aviones prácticamente, los de última generación... Sí, señor. Pueden ir sin, de todo. Casi sin piloto sin, pueden ir. Incluso sin, sin pasajeros. No, bueno. Van, bueno, sí, también hay de esos aviones... Están yendo. Me dijeron que hay muchos aviones que están saliendo ya sin piloto. Sí, sí, son... Todo el piloto automático. Hay incluso una huelga de pilotos. Y otra huelga de pilotos automáticos. No, señor. Sí, está el piloto y el copiloto activan al piloto. Huelgas automáticas de piloto hay también. No, activan al piloto automático. En determinado momento dicen, bueno, listo. ¿Tiene que ver con el auto de Google? ¿Hay, por ejemplo, pasajeros automáticos? No hay. Pasajero automático, bien. No. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar en avión. Pero encuentro que los lugares excusados, sí, por no decir el baño... Sí, dígalo con el baño, dígalo con nombre y apellido. Baño. El water closet. ¿El qué? Bueno. Sí. Son muy chicos. Bueno, es que son muy pequeños y me producen una sensación de angustia. Claro, porque... Pero no, aparte, usted es una persona muy grande, voluminoso, alto, casi un metro noventa. Yo creo que al revés, es una gran ventaja que el baño sea pequeño, porque es más contenedor. Bueno, y el mismo baño lo sostiene a uno. Ah, lo sostiene a uno quieto, claro. La lata de sardina, señor. Porque el avión se mueve para un costado. No hay manera, y usted se mueve. No tiene necesidad de atarse con un cinturón. No, señor. Que casi sería una situación ofensiva. Y usted se puede sopapear a las paredes, si me permite el término. Sí, bueno, según... Con las manos. Sin embargo, yo, mire, hace... Algunos días vi una película sobre un avión de los años 50. Sí. Y el tipo va al baño, y el baño parece el baño de acá. Bueno, pero eso porque el director era malo y... Otra comodidad, señor. No, la escenografía estaba mal hecha, le hicieron un... A mí me gusta un baño grande. Y me han dicho que los últimos aviones de última generación... Sí, no, ahí le digo... Vienen, pero... Hay aerolíneas... Aerolíneas de los Emiratos Árabes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Son las que más lujo tienen. Sí. Y directamente se sorprenderían con las comodidades que brindan en un viaje. Por ejemplo, restaurante completo. Restaurante, pero uno va al restaurante. Sí, se sienta en una mesa. Y si hay turbulencia, que se vuelve a sentar. No hay turbulencia. ¿Cómo no va a haber turbulencia? Si no es una cuestión de... No, porque ya la vemos venir. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Soy de Mirato. La vemos venir y vamos por otro lado. Claro. Bueno, pero un poco puede ir sorteando las turbulencias. No sorteamos nada. No, señor. Pero y no todas, porque hay rutas aéreas. No es que usted va por donde quiere. Sí, bueno, pero si por la ruta aérea se cruza justo... La tormenta de San Quintín. Sí, esquivamos. Bueno, vamos incluso a ese lugar. Llego a España y dice, mire, España no. Italia. ¿Y dónde me deja? Lo dejo en Italia, más o menos lo mismo. No, me sirve, que más o menos lo mismo. Un plato de fideo, un vaso de vino, no le van a negar. Póngale un poco de onda. Pero no es un vamos poco Europa, de onda. Vamos a Europa, vamos de paseo a Europa, claro. Mismo. Italia, Francia. Pero no, señor, ¿qué de paseo? Yo necesito. Todo bien, vamos a ponerle un poco de onda. No, pero no es onda, señor. Esto es muy lujoso, ¿eh? No, es muy lujoso. Todas las canillas de oro. Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Para qué? Sí, ¿cómo para qué? ¿Para qué canillas de oro que además son pesadas? No tiene que pesar. Sí, es el problema. Y sí. Si caen los aviones, vienen, volamos a 20 metros del suelo porque tienen toda la grifería de oro. El oro es casi tan pesado como el plomo. Entonces, y no pensaron en sacarlo. Un avión revestido en oro como el nuestro. Sí. Pesa como 10 aviones. Sí, sí, no, es una cosa de lo. Pasa arrasando de los edificios. Sí, viene arrastrándose prácticamente. Pero entonces no sirve ese avión. Todo ¿cómo por, que no sirve? Por hacer alarde de riqueza. Es lujo, señor, es lujo. Sí, pero lujo, ya eso no es lujo. Le digo una cosa: la categoría primera. Oh. Directamente es una cama matrimonial con un control remoto y un LED. Sí. Heladera. Y cinco asistentes. ¿Cinco asistentes? Están ahí para cumplir su mínimo capricho. Sí. ¿Por cada pasajero, dice? Sí, cinco. Por cada cinco asistentes que le corten las uñas. ¿Y cuántas plazas tiene? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas plazas tiene? Plaza ninguna. No, señor, ¿cuántas sí? Señor, hay comodidades, pero plaza en primera. No. 10, 15, nomás. Sí. Bueno, son muchas, ¿verdad? 10 camas matrimoniales, con 5... Al lado de otros aviones tienen 400. Sí. Eso no le molesta a nadie ahí. Bueno, pero con 5, 50... Le digo una cosa, usted sube y lo primero que le dan, pijama... No quiero usar pijama. Gorro para dormir. Pijama, sí. Sí, pantuflas. Pero, o sea, ¿me puedo desnudar? Sí, puedo. Porque, bueno, digo, si me tengo que poner el pijama, no. Me lo voy a poner arriba del traje. No, hay un cambiador. Sí, pero usted va. Tiene... Claro. Es privado todo claro. Eso. Ah, es todo privado. Como un camarote. Claro. Como un camarote. Nosotros tenemos también... los pilotos manejan desnudos. ¿Por qué? Porque es otro capricho. Es una tradición de esta aerolínea. No, pero no es una tradición, señor. Hay más despreocupados. Usted más. Sabe claro, que hay... Para dar al pasajero sí. La sensación de seguridad. Sí. Y si este tipo está desnudo, claro. En peligro no estaremos corriendo. No, ¿cómo que no? Para usted, una persona que maneja desnuda le da confianza. Y sí, bueno, escúcheme. Si un colectivero desnudo le da confianza. Si yo veo un tipo... Una cosa es un colectivero claro. Y otra es una línea aérea. Ah, también. Bueno, es lo mismo. No, ahora imagínese, uno sube y ve al piloto con el chaleco salvavidas, con la mascarilla de oxígeno. Que tiene miedo. Claro, bueno, cambio, lo ve desnudo, así. Desnudo, relajado claro. El tipo. Ahora, cuando están por aterrizar, dentro de 10 minutos vamos a aterrizar, y usted lo ve al tipo que se empieza a poner los lienzos, qué sé yo, se acomoda. Claro, porque en el aeropuerto no va a bajar desnudo. Pero no, señor. ¿Qué cabeza cabe que un piloto puede bajar desnudo de un avión? Bueno, a usted solo se le ocurre. No, señor, yo no dije nada. Usted dice que maneja aparte... desnudo. Además, que está sentado en el asiento, que pasa muchos pilotos diferentes. Sí, sí. ¿Todos desnudos? Sí, sí, pero cada uno tiene su asiento particular. Sí. Ay, ¿qué? ¿Se lo lleva y lo pone...? Sí, ¿qué quiere? No, me parece... Se sienten todos en el mismo asiento de bicicleta. No, me parece un derroche, señor. Me parece un derroche. Es un derroche. Es un derroche. Emiratos Árabes, ¿me explico? Claro. Petrodólares, sí. Petróleo, todo Arabia, mire abajo, que se les petróleo. Termina, se les termina el petróleo, es un bien bueno, no renovable. Eso, gastándolo antes que se termine. Claro, se gasta todo después y ¿qué van a hacer? ¿Puedo decir una cosa? Todo el piso, abajo del suelo, todo petróleo en Arabia. Todo petróleo. Voy a hacer, por ejemplo, los chicos a la bolita no juegan. ¿No juegan? ¿Por no, qué? No, porque quieren hacer el hoyo sí. Y sale petróleo, no juegan. Pero ¿cómo todo puede está ser así, tanto? A flor, a dos dedos. Pero entonces no se puede construir. No se puede construir nada, ¿no? Pero bueno, y esos edificios... Sale petróleo, hay que desagotar sí. Todo. La bueno, zona este, de... ¿Sabe lo que tenemos en estos aviones? ¿Qué tiene? Tendrían que tomar ejemplo. No. Compañías teatrales. Dan obras de teatro. Damos para obras entretener. De teatro. La gente se entretiene. Bueno, eso puede ser un atractivo, pero... Después de la cena. Sí. Vamos a servir la cena. Muy bien. Bueno, ahora... ¿Qué? La compañía de Esther Goris... va a representar tal obra. Es la única obra que hay, ¿no? No, hay tres distintas. ¿Y elige uno la obra? Hay tres lugares. Ah, entonces se traslada y ve la que quiere. ¿Y si uno quiere dormir? La de no... Lito Cruz, la de Esther Goris y otra. Y bueno, ¿qué pinti está? Voy a ver otra. ¿Y qué es eso? Lito Cruz, por ejemplo, es un problema porque le tiene miedo a los aviones. Y entonces actúa como si tuviera miedo siempre. Tiene un papel de miedo. No, al contrario, hace papel de valiente y sin embargo cada vez que se mueve el avión claro. Se agarra dice, se suspende tobillos, la obra dice el tipo. Se suspende la obra y se agarra de los tobillos del piloto. No, pero cómo puede ser, no, que como va desnudo Se ve una escena bastante... Claro, sí, debe ser. Pero hace... Imagina a Lito Cruz agarrándose de los tobillos de un piloto desnudo. La verdad... Aunque solo se le ocurre. No, no, prefiero no imaginarlo. Ahora, discúlpeme, si yo vengo cansado, yo quiero dormir, la verdad. No quiero la obra de teatro. No eligió la compañía correcta. No, bueno, no, pero no quiero la obra de teatro. A la una de la mañana se apagan las luces, bajan las bolas de espejos, discoteca, hasta las seis de la mañana. ¿Discoteca? Incluso ahí agarramos turbulencias a propósito. Entonces venimos de acá y usted no tiene ni que bailar. Ya se le mueve. Se queda parado y ya se mueve de acá para todos lados. ¿Pero eso seguro? No. Ah, bueno, señor. Ahora se pone... Hay una cosa que por ahí le puede molestar, usted se la tenemos que advertir. Sí. Nosotros son... usted viaja solo, ¿no es cierto? Cuando viajan solo, son camas, ya le hemos dicho. Claro, sí, claro, son sí, camas. Sí. Camas matrimoniales. Yo quiero matrimoniales. Son de a dos. De dos plazas, ¿eh? Pero dos usted plazas. Viaja solo. Usted viaja, le va a tocar un acompañante que va a dormir con usted. No, ¿cómo me va a tocar de lado en la misma catrera? ¿Y si me toca un señor? Bueno, no, ¿algún árabe, por ejemplo, que va a hacer negocios? No, señor. ¿En qué aerolínea usted puede elegir al tipo que tiene al lado? Ninguna. No, bueno. Bueno, yo tampoco. Usted se acuesta, pero se puede desnudar incluso. Sí, sí. Y aparece un señor desconocido. Sí. Dice, permiso, saca los lienzos y se mete en la cama con usted. No, pero discúlpeme, las mismas sábanas, todo es la cama. Son de dos plazas, ¿cómo quiere que se lo digamos? No, me parece que es... Son grandes, no es que el tipo va no, a estar... No, no, bueno, claro. De todos modos. Ya usted toma todo para que... No, señor, me parece una barbaridad igual. Y lo abraza, usted está en los dos juntos. No, no, me imagino. No haga chiste fácil. No, imagino que no. El tipo duerme de su lado, usted del suyo. Uno puede mirar para un lado, el otro para el otro. Se levanta para ir al baño. Dice, con permiso. No, ¿qué con permiso, señor? A mí no me interesa. Si incluso tiene un velador individual, pues si usted quiere leer de noche, no lo molesta el tipo. No, mire, me parece el que... El tipo incluso puede meter abajo la sábana. La verdad no lo veo como el una comodidad. El único problema que hay es el control remoto del televisor. Ah, sí, claro. ¿Cómo? Porque es un televisor solo. Claro, ¿cómo hace? Y no, yo justo quiero relajarme, ver una película... quiero ver Ben-Hur, por ejemplo. ¡Justo soy árabe! ¡No quiero verla! ¡Prendo! ¡Me hace daño! ¡Argumento! Pero no se puede partir la pantalla, si no. No, señor. Esta es una aerolínea de lujo. Y bueno, sí, de lujo, pero mucha comodidad, ¿no es esto? ¿Cómo que no hay comodidad? Tengo que compartir la cama. La cama con tiene un tipo. 5 metros de largo. Sí, 5 metros, pero la comparto con un tipo. Y bueno, qué cuidado. Ah, sí, bueno. Sí, señor, la verdad que... ¿Quién lo está viendo? Nadie. Pero no es por ver. Una mujer, del mismo modo, le puede tocar a una mujer. Esa es suerte y verdad. ¿Quién le dice que es la mujer de su vida? Sí, bueno, sí puede ser, no lo sé. Por ejemplo, pero... está viajando Michelle Bachelet. Sí. La presidenta de Chile. Sí. Por eso es bueno para la luna de miel. Esto. Ah, la luna de miel es otra cosa. Sí, sí, sí. Claro. Si es que les toca la misma cama a los dos. Sí. Bueno, pero uno ya saca el pasaje. Doble. Según. A uno bebe uno. A veces no, a veces no hay. Lamentablemente a usted, señor, le tocó con un tipo. No, bueno, y, y a su mujer con otro. Pero, no, pero mire. Yo el le tipo digo. No se quiere cambiar. No, pero ¿cómo que no, señor? No. Y si yo saqué esto, saqué no pasaje. Quiero Benor, no quiero Benor, quiero mujer de tipo. Mire, me parece que para los mieleros. ¿Quiénes? Los que se van de luna de miel. ¿Le puedo decir una cosa, mieleros, señor? Son los que venden miel. Hablamos el otro día de esos tipos. De los tipos que tienen. ¿Cómo era? No, esos son apicultores. Es lo mismo, sí. Mielero. No, al mielero se le dice... Nosotros en la jerga del turismo, los que hacemos, tenemos agencias y todo. Usted tiene agencia y no sabe ni cómo funcionan los aviones. Lo llamamos mielero, señor. Yo organizo lunas de mieles. Ajá. Sí. Y bueno, y nosotros ya desde el aeropuerto invitamos a la fiesta de la pareja, a la fiesta de la intimidad... sí, la bueno, perdón. De la unión. Yo soy la señora Gorostiaga. Sí. Y compré el pasaje y me encuentro que en la cama de al lado es un escándalo. El señor, pues, son recién casados. Bueno. Y sí. ¿Y cómo tengo que soportar todo el viaje y todo este espectáculo? Bueno, señora, yo amo a mi mujer. Bueno, ¿de acuerdo? Señor. La amo. Yo estoy capaz de la llamo todos los días y le digo, solo llamé para decirte que te amo. No, sí, bueno, no, pero... Me llamo Steve. Por favor, yo pero... estoy tapada, ya metida en la cama, y miro en la cama de al lado y veo movimiento. No, bueno, está bien, señora, yo entiendo. Discúlpeme, Steve. Steve me dijo su nombre. Sí. Steve, sí. Amo a mi mujer. Bueno, pero está bien, Steve, pero... ¡Hola! Pero digo, si podemos conservar más o menos la intimidad de la pareja, para que la señora Gorostiaga... Le pido, por favor. Y otros que estén aquí... ¿Qué quiere decir conservar la intimidad? Que yo no ame a mi mujer. Ámela, pero de forma más cauta. De forma discreta, no, señor. No, más, no. Ya me han dejado varias mujeres por amarlas de forma cauta. Bueno, señor, pero... Incluso me dicen el cauto en el barrio. Pero al menos aquí en el avión. Si ahí viene el cauto, ahí viene. No, señor, yo pagué lo que pagué. Sí, pero mire, todavía nos quedan... tenemos todavía 8 horas más de viaje. Por favor. Por favor, le pido que se comporten. Yo estoy acá. No, primero, no puedo dormir por el ruido. Segundo, no puedo dormir por... Perdón, señora, ¿quién le tocó al lado a usted? Un niño. Bueno, entonces los ruidos son del niño. Bueno, ¿sabes? Mire, ¿qué otras ventajas tienen los aviones de lujo, así como Emirates? Esas líneas aéreas. Ahí me dijeron que cuando se apagan la luz, y esto me lo ha dicho una buena fuente... Sí. Queda el techo... Todo iluminado de azul. Iluminado, sí, con azul y como estrellado como el viejo ópera. Le falta el techo. Le falta el techo. O sea, que entró en pánico. Un avión convertible, descapotable, no quiere. No, pero... Está loco. Usted ve la bóveda celeste. No, que si hay algo que no quiero ver cuando estoy en un avión es la bóveda celeste. Es como señor. Un planetario volando. No, señor. Bueno, pero se relaja, es para eliminar el estado. Señor. Usted sabe que yo había leído en una nota periodística que ya se está trabajando sobre prototipos de aviones transparentes. Ah, sí. Como el de la Mujer Maravilla, sí. Sí, el prototipo se trabaja mucho, pero. Bueno, y después, después se desarrolla. Muy lindo. Perdón. Son de vidrio. Esto existe... Están hechos con vidrio. ¿Ya existe? Las peceras. Sí, las peceras, pero tiene que volar. Bueno, van pegando... El vidrio no es bueno para hacer aviones, perdón. Disculpen, yo trabajo acá en la aerolínea. Y le agarra una turbulencia... Muy rígido. Se le raja. Se le raja. No, pero debe ser un vidrio especial. Además, sí. Un vidrio especial que se llama aluminio. No, ¿sabe qué lindo caminar y ver bajo los pies? Ah, tú me mueves. Todo yo la, también, las nubes, todo. ¿Ves? Que todo voy, yo sí. Sí, qué lindo. Pero qué buena idea sería que, aunque sea tuviera una parte de vidrio como ventanilla, sí. Para abajo, claro, y que le permitiera ver el depósito de equipaje. Sí, tiene que... No, es como un tubo que ve para él. Pero sí todo ¿usted el mira mucho por la ventanilla en los aviones? Y cuando hay para mirar, sí, me encanta ver. ¿Cómo cuando ¿y hay sabe para qué? Mirar? Que usted elige el Océano Atlántico, no. No, bueno, pero si es todo igual, todo nube, todo nube. ¿Qué va a ser el Océano Atlántico? No, bueno, no, el Atlántico que no. ¿Qué quiere que pongamos? Ahí no. Pero cuando llega a tierra, cuando llega a tierra, me gusta, y soy bueno en esto, ¿eh? Ah, sí. Seguir el curso de un río y decir, a ver, este es el río... de La Plata, por ejemplo. Bueno, ese es muy grande. Yo soy buenísimo. Cuando vengo de Montevideo siempre juego a eso con las minas que me acompañan. Digo, ahora vas a ver. Mirá, dice, ese es el río de La Plata. Digo, y los miro a todos. Pero señor, sí. No se ve otra cosa que el río de La Plata en ese bueno, viaje. Pero ¿soy bueno o no? Sí, sí, la verdad que sí. Casi tan bueno como usted. No, pero usted va a ver que los aviones que vienen del norte para el Aeroparque doblan en San Pedro. Ah, sí. Para ver la y ve San Pedro. ¿En San Pedro? Sí. Donde pega la vuelta al viento. No, por eso. Se paran las muchachadas, se paran en esa esquina a mirar cómo doblan los aviones. Vienen y doblan medio... Medio ladeado. Medio ladeado, derrapando, ¿no? Porque vienen derecho para... Y saludan así... Y los muchachos les gritan. No, señor, pero lo ven. ¿Para qué van a doblar en San Pedro? Sí, ve la ruta. Están marcados en la ruta. Justo doblan en San Pedro. Ve eso, San Pedro. Va a Estados Unidos, pero dobla en San Pedro. No, los que vienen de acá de la Argentina, los vuelos de cabotaje que van a Aeroparque. Y ve Varadero, y si mira así para atrás, ve Rosario, si el día está lindo. Sí. Y entonces va, si el día está lindo, doblan. No, si el día está... Igual doblan en esa ruta, doblan. Si entra por el norte, si entra por el sur, no. Usted pero tiene rutas trazadas. Está todo pregunta. Trazado en el cielo, señor. Yo soy el hijo de la señora Gorostiaga. ¿Qué tal? Llegué, ¿tenía un hijo, Gorostiaga? Sí, llegué a último momento, mi madre está ya en el avión. Ya está instalada en el avión, me acaba de mandar un mensaje de texto. Ya está instalada, metida en la cámara. No se puede mandar un mensaje desde el avión. No, no sabe que si usted manda un mensaje de texto, empiezan a fallar todos los controles. Bueno, por favor. Y se estrella el avión. Sí, chau, Gorostiaga. Dice Martel, no usar celular, peligro. No, bueno, no dice así, le dicen... Podríamos estrellarnos. No, podrían interferir con los sistemas de navegación. Dice, decir, nos estrellaremos seguro. No, puede mandar antes de despegar, pero no, después no. Yo no estaba seguro con hacer el viaje, realmente por cuestiones mías personales, compromisos. Sí, está bien, no le preguntamos nada. Bueno, que de alguna manera se fueron disipando, disolviendo, postergando, cancelando. Sí, no nos tiene más. Bueno, quiero tomar el vuelo. Me dijeron que está completo. A ver si puede hacer un lugar para que yo pueda Lamentablemente ir. Estamos completos. ¿Quiere ponerse en lista de espera? Sí, bueno, me anoto en lista de espera. Ya está. Listo. ¿Soy el primero? Sí. Se hizo un lugar, se hizo un lugar. Atención. Se hizo un lugar. ¿Dónde está el lugar? Acá. Sí, se hizo un lugar. Sí, va a tener que dormir en la falda de un jeque árabe. Bueno, pero todo sea por no perder el vuelo, ¿no? Claro, por si llegar al destino. Si usted viene con pretensión, entonces no. Muy bien, fantástico. Ya vamos. Pero no, subiendo. ¿Sabe dónde es? En donde llevamos la carga. No tengo ningún problema, ¿en la bodega? No hay drama. En la bodega, y nosotros llevamos pescado fresco. Sí, pero eso está presurizado. ¿Qué? ¿Está presurizado? No, ¿para qué va a presurizar un pescado? No, bueno, pero si va a viajar ahí... Bueno, ahora... Y no, que viaje sin presurizar. Y bueno, no, se nos va a quedar seco. Pero escúcheme, y la presión, todo, la altura... Me va a explotar Me dijeron que puede llegarme a doler la cabeza, me puede... Sí, a doler un rato, después le estalla y ya ¿Es no verdad le que se hinchan, se inflan las pelotas? Se le infla, sí. Que, por ejemplo, el seleccionado de la Argentina... Llevó 700 pelotas y estallaron todas. No, las llevaron desinfladas y todas empaquetadas. No puede llevar pelotas. ¿Y por qué se inflan? Qué misterio, ¿no? Claro, para bueno. mí eso es un indicio más de que no estamos solos en el mundo. No, bueno, señor, no lo sé. No. Y que hay algo escrito. ¿En dónde está escrito? Que el destino, todo eso. Bueno, no sé, ¿qué iría a pasar entonces? ¿Usted sabe? No, el tema es el siguiente. A medida que va más arriba, hay más cantidad de aire. Hay menos oxígeno, claro, más hay aire. Mucho más aire arriba, sí. Mucho más aire. La gente entonces... que escala el Everest llega un momento que no puede respirar porque hay tanto aire que se emborrachan, se vuelven como locos. No, pero es exactamente al revés. No está más... Tiene menos atmósfera. Las personas que bajan del Everest, sí. Claro, los que bajan van cargando más oxígeno. Bueno, no importa. Más oxígeno. Es horrible todo lo que me está diciendo. Bueno, pero son no los nuevos sistemas. Nueva en los aviones, señor. Mire, los aviones, hay cosas que no se las dicen. Hay cosas que a no mí se me las lo dicen. Contaron. Porque no importa, al pasajero no le importa. Uno se toma el vuelo. A mí se me toma contaron el vuelo. Que hay fallas. Y que no se pueden develar porque generarían el pánico claro, sí. De todo el mundo en el diseño de los aviones. Por ejemplo, las ruedas son muy chicas para todo el avión. No, bueno, pero son las ruedas necesarias de... Sí, bueno, pero ya está mal calculado ya, por no dar el brazo a torcer. Es un avión gigante, tiene ¿qué le va a poner? Una cuadra de largo tiene el avión y dos rueditas. Como la de mi auto. Pero no, señor. Parece de un carrito de supermercado la ruedita. ¿Qué le va a poner? ¿Una rueda de tractor? Por imagínese. Lo menos, claro. Por lo menos. Esas que pesan como 1000 kilos cada uno. Claro, pesa mucho y tiene que sacar el tren de aterrizaje, después todo lo que sale, vio que las ruedas van para adentro durante el vuelo. Si tuvieras que sacar esa rueda... Una cosa que me parece que hay en la aerolínea de los Emiratos sí. es una cocina. Sí. ¿Cocina? Ahí no es comida de avión, ahí es comida... gourmet. Completa, sí. Bien, hay, por ejemplo, un guiso. Guiso de lentejas y está, aparece... ¿Lenteja es árabe? El menú aparece ahí, escrito lenteja. Sí. Cuando hay guiso, ya el piloto sabe que hay guiso. Entonces va derecho... No trata ¿cómo? De bajar ni subir, pues se le vuelca el guiso. Pero claro. Señor, quiere decir, si tiene que despegar y aterrizar, ¿cómo bueno, no va? por eso, guiso en el medio te sirve. Claro. En realidad, nunca te sirve en el almuerzo mientras estás aterrizando. Justo por el guiso, más que nada. No, pero no es por la sopa hirviendo. Si le cae la sopa hirviendo a un tipo, lo tienen que pagar por bueno después. Me parece que no es un menú para hacer un avión. Además, ¿cómo lo cocinan? ¿Lo calientan? No, es una olla. Hay una cocina ahí, la prendés. ¿La prendés qué? ¿Con qué fuente de calor? Una garrafa. Una hornalla, dice usted. Sí, una hornalla. O sea, hay fuego adentro de un avión. Ah, sí, claro, sí. Bueno. ¿Por qué querés que calentemos la cosa? Es una bomba de tiempo, señores. No, es una hornalla. Sí, bueno. Podemos volar por los aires, señor. Ah, como todos los aviones. Sí, pero... Esto es combustible, más llama que lo quema. O sea, estamos en severísimos problemas. Señor, una delicia. No, mire, yo no voy a volar en esa aerolínea, pese a que inclusive creo que no lo iba a hacer antes. Pero ya zarpamos. ¿Ya estamos en el aire? Ya estamos en el mismo. Y no me di cuenta que despegó. Veo que suavecito. Claro. ¿Cuántas horas tenemos de vuelo hasta destino? ¿Hasta dónde va usted? Hasta destino. ¿A destino? Sí. ¿Destino? A destino son... destino este. 13 horas. ¿13 horas? Con la intranquilidad de que... Sí, pero ya empiezan los espectáculos. Ahí aparece Lito Cruz, ¿eh? El Valle Bransen. El Valle Bransen, pero pasa el Malambo acá arriba. Sí, baila el Malambo. El otro día pasó uno de largo y se fue para abajo. En el final de... No, estaba zapateando el tipo y iba de punta pum, a punta. ¡Pum, pum, pum! Y suicidió para abajo. No, y eso además puede desestabilizar la aeronave. No se puede estar saltando. Cuando sacan las goleadoras... No, eso es lo peligroso, las goleadoras. Claro. Los de la fila 3, 4, agachan el balón. Bien, dan vuelta. Es peligrosísima la goleadora, señor. No, la verdad. Y no es muy árabe que digamos, ¿no? Para la línea de Emiratos Árabes, no, la goleadora. Tenemos, a la noche más tarde, baile de caño. Sí. ¿Baile de caño? Sí. Las mismas azafatas, mira, están elegidas. ¿Y los caños están atornillados también al piso y al techo como caño? No, están sueltos. No, pero digo, ¿cómo son, digo? Viene cada bailarina con su caño. Un tubo fluorescente. Por favor. Digo, eso... Obvio que está atornillado. Si no, se cae al piso la bailarina, la primera cabriola, ¿qué hace? Señor, no altera el fuselaje del avión. ¿Qué porque esto está calculado. Mire que el señor Boeing hizo... El señor Boeing está bajo 2 metros de tierra. Sí, claro. Bueno, pero no lo concibió al avión para que usted le ponga un caño atornillado al techo y al piso. Tiene, ¿sí? ¿Cómo son los pasamanos? ¿De dónde se agarra usted en los aviones? Pero, discúlpeme, la bailarina del caño se agarra... Sí, de donde puede. Con entusiasmo, se agarra con entusiasmo. Acá saben que... Son así las cosas. No, bueno, mira, a mí no, me pero parece no sabe que lo que es. Son dos bailarinas de caño que es una ovación atrás de una, otra. Es una de primera y otra de clase turística. ¿Quién? No, no puede ser. Tiene que ser los elencos parejos, por lo menos parejos para todo, me parece. Yo creo que... Bueno, lo que pasa... ¿O qué pasa? Pasa la película que hay es el bingo. Bingo, pero el bingo es espectacular. No nos van a alcanzar las 13 horas de vuelo. Necesito en esta aerolínea el que mete la mano en el, porque estamos ahorrando personal. Sí, sí, sí. El mismo, el piloto, que no hace nada, ¿vio? Está en piloto automático. Ya va, el que saca los números y los canta. Sí. El 17, canta. 32, por ahí dice, falta 20 minutos para aterrizar en tal cosa. 52. No. Yo, que soy la señora Gorostiaga, o duermo en la cama. O me encanta el bingo. Sí. ¿Usted compra los cartones? Claro. Otra vez me gané 200 pesos en el bingo. Sí. ¿Y cuánto le salió el pasaje en Emiratos? 200.000. Ah, bueno, entonces, señor, me parece que está contemplado que usted gane 200 pesos para que se bajen felices, no sé. Bueno, mire, yo creo que voy a dormir, voy a poner música. Ah, tiene canales de música para elegir, ¿eh? Sí, ¿está el Trío Sin Nombre? ¿Lo sí, tiene? El Trío Sin Nombre está en uno de los canales. Ah, bueno, entonces me voy a poner el Trío Sin Nombre, porque son mejores que los Beatles. Bueno, mire, dentro de 10 minutos vamos a aterrizar en el aeropuerto de Baraja. Baraja, yo iba a Budapest. Lo mismo, señor. No, lo mismo, no, no me queda bien. Cosa. No me deja bien. Acá el destino es Europa. Claro. No, bueno, pero... Esa me suerte, verdad, unas veces aterrizamos en Barajas, porque nosotros tenemos una idea así, muy global, sí, pero, de hermanar los pueblos. Sí. Entonces no estamos, ay, vamos a Madrid, ay, vamos a... No, no. No, no. Vamos así a Europa. Aparte, no, bueno, pero yo tengo perdón, compromisos. El tour que compró se llama Europa Sorpresiva. Sí. No se sabe dónde bajar avión. Son, es bueno, siempre sorpresa. No. Yo le... 7 días y 3 noches. Pero yo le expliqué a la promotora que me vendió... Era, era yo. Ay, bueno, usted. Te dije, mi sueño son las vacaciones en Budapest. Estoy hace años ahorrando poco para veranear en Budapest. Bueno, por vía terrestre llega. Bueno, sí, pero ¿cuánto tardo desde Madrid? 13 horas. No, señor. Bueno, ahora sí, que no tengo alternativa, así que vamos. Y bueno, entonces cállese. Sí, bueno, estamos aterrizando, es un aterrizaje difícil, porque es la primera vez que pasamos por este aeropuerto. ¿Qué, cuál es? Barajas, dijo. Ah, Barajas. Baraja. Bueno, mientras aterrizamos, vamos a hacer una breve pausa. Permiso. Adelante.